Fotografía. Cine. Teatro. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Bueno, este tema nuevo se llama Edipo. Uh-huh. Bueno. Ahí va. Hacemos todos lo mismo, tomamos la teta para recordar. El único deseo era estar vivos, jugar con tu vecina, a papá y mamá. Y si la medicina está en Corinto, por suerte hace tiempo ya me fui de allá. Los dioses dicen que soy asesino, que juego con los huesos de mi papá. Tendrías que acercarte a las tres Marías. No te encantarán. Tendrías que acercarte al equilibrio, porque las tres Marías no te encantarán. Detrás de todo hay un gran logaritmo, y todo lo que resta lo sumas. Hacemos todos lo mismo, tomamos la teta para recordar. El único deseo era estar vivos, jugar con tu vecina, a papá y mamá. Jugar con tu vecina. Voy a hacer uno que se llama Tango, que de tango tiene el nombre nomás. Uh-huh. Y el sentimiento, ¿no? La nostalgia y la tristeza y todas esas cosas. Del tango. Por no decir la falopa y el whisky, ¿no? También. Suelo estar entre las nubes que lo nublan todo al pasar, como el tango entre mis ojos y los tuyos una vez más. Las desdichas y las turbias diferencias de lo real son vocerío resonante. A medida que haciendo voy bajando en otro lugar, inmensa ha sido la escalera. Espacio y tiempo, espacio y tiempo, espacio y tiempo. Mis amarras se deslizan. No entiendo del todo cómo llegué hasta acá. Si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás. No entiendo del todo cómo llegué hasta acá. Si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás. Soy el joven, soy el viejo, negligente, particular, de lenta marcha y afligida. Voz de la eterna amistad, dame algo que me exprima. Mi fe es inmensa y diminuta, dame algo que me exprima. No entiendo del todo cómo llegué hasta acá, si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás. No entiendo cómo llegué hasta acá, si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás.